lo ves. Me llevaste al final, ya lo ves. Aún queriendo vivir. Qué mentira llevaste a tu vida queriendo olvidar. Qué esperanza cubriste de verde si verde es el mar. Ya no busques rosas que aunque rosas ya no lo serán. Cada vez que inventes una historia nadie la creerá. Y en mi mundo la tristeza es sufrir. Y en mi mundo llanto en mi caminar. En mi mundo la tristeza es sufrir. En mi mundo llanto en mi caminar. Una colina, se ve un arco iris queriendo decir, la faceta de tu vida refleja, que después de tanta risa vendrá tu sufrir, y las nubes que viajaron, de mí que no salía me dejaron, por ti pronto a mi lado volvieron, feliz al ver que yo estaba alegre, que vi mi dolor, mi tristeza a morir. Qué pesada cruz le puse al fin. Y esta vez que intenté el corazón silenciar, más me palpitaba queriendo reír. Adiós, adiós mi vida. Adiós, adiós mi alma. Tus alas son tu vida. Tu vida son tus alas. Como ves, vuelve el viento a soplar, como ves, ahí está tu vivir, como ves, vuelve el viento a soplar.